Doña Miriam, cuénteme qué es lo que está pasando. ¿Es la carrera octava? Sí, señor, la carrera octava. ¿Y qué es lo que pasa ahora en la octava, doña Miriam? Primero, pues yo les agradezco el interés que ustedes tienen en ayudarnos a solucionar los problemas que se presentan dentro del municipio. Primero, nosotros, el consorcio Vía Soacha 2013, es el encargado de hacer el trabajo en la carrera octava. Pero la verdad, nosotros estamos asombrados de la irresponsabilidad de los contratistas y de la señora interventora. Porque si bien se dio cuenta nuestra periodista el sábado pasado, esto es un total caos, un desorden, tanto que la semana pasada 10 carros cayeron porque ellos no tienen ninguna clase de seguridad. Entonces, todo el transporte entra allí, sale y entra. Como son bodegas las que hay en ese sector, entonces los señores propietarios a las malas ingresan sin ninguna clase de orden de organización. Y entonces ellos mismos han sido víctimas de sus propios inventos, porque han caído y los gastos en los carros quedan totalmente destruidos. Caen a los pozos, porque no tiene ninguna clase de seguridad. Los señores propietarios de los carros confían en que pueden pasar y las consecuencias han sido terribles. Gracias a Dios, hasta el momento no ha ocurrido y que no vaya a ocurrir que vaya a sucederle a un niño o a un ser humano esta misma situación. Y la irresponsabilidad es del contratista. Hemos acudido varias veces la acción comunal a pedirle que por favor le ponga remedio a esta situación y la respuesta es que ellos no han recibido ninguna orden del señor alcalde ni de la señora señorita Dora Vera, secretaria de infraestructura. Pero como vemos, estas no son cosas de la alcaldía, son cosas de ellos, la irresponsabilidad que tienen con esta obra. Ese es apenas uno de los problemas que tenemos, porque imagínense ustedes, ellos tienen la obligación de cambiar el alcantarillado de aguas pluviales y de aguas negras, pero ellos lo tomaron como un juego. La señora interventora, ella un rato dice, vamos a colocar la tubería para el alcantarillado en esta cuadra. Y al rato dice, en esta no. Cuando el cambio se le debe hacer es a toda la carrera octava que está intervenida. Y porque nosotros le hacemos el reclamo, la niña se pone a llorar, la interventora. Entonces la pregunta es, ¿en qué estamos? ¿Cómo va a quedar esta vía? ¿Por responsabilidad y la administración municipal, la ingeniera Dora Vera, no pone seriedad y cartas en el asunto y exige el cumplimiento del contrato? Realmente esto se nos está convirtiendo en un gravísimo problema. Yo ya acudí a la personería